A continuación, RNB, Canal Informativo, presenta el resumen del programa Aló Presidente número 330, transmitido en el día de hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, desde el estado Barinas. El programa Aló Presidente número 330, Día de la Madre, ese aplauso para nuestras madres. Quiero llamar a mi mamá, ¿dónde está mi vergatario, pues? Se acabaron los vergatarios. Hay que tener paciencia, me decía Reyes que por allá una gente se molestó, no sé qué, no sé si se molestaron, no. Pero lo cierto es que tumbaron una Santa María buscando el vergatario. El nivel llegó hasta el desespero el vergatario. Hasta Ramonet tiene un vergatario. Ignacio Ramonet. Aquí está el vergatario, este día especial, para hablar de la agricultura. El inicio de la siembra, el ciclo de invierno de este año, 2009, y dentro de todo el proceso del inicio de la siembra, aquí estamos en esta tierra recuperada, era un latifundio, era tierra ociosa, aquí hay centenares de hectáreas que estamos recuperando, y quiero también decirles que aquí a los lados hay en el vecindario un conjunto de unidades productivas en manos privadas, lo cual es válido. Y quiero insistir en eso, es válido, solo que sí, esos privados que tienen tierra asignada, no es que son propietarios de la tierra, abundio, ahí está Abundio, el alcalde de Barinas, también lo saludamos, y a todos los compañeros y compañeras que están con nosotros aquí. Este concepto debe estar muy claro, la tierra es, por naturaleza, propiedad de todos, el río es por naturaleza propiedad de todos, como el aire. Nadie puede decir, no, este aire es mío, este río es mío, este pedazo de río porque pasó por aquí. No, no, la tierra, este pedazo de tierra es mío y yo hago aquí lo que me dé la gana. No, la tierra es de todos. Y si tú estás ocupando una tierra por distintas razones, porque heredaste allí una casa de tu padre, de tu familia, y una extensión para sembrar, pero resulta que tú, como hay gente todavía por aquí en Barinas y en Los Llanos, que viven en la ciudad, son capitalinos, viven en la ciudad, y tienen aquí una casita, una canchebola, un bosquecito y la sabana, y una cerca por allá, y tienen a alguien que le cuida, le pagan una miseria, ¿eh? Viven en Barinas, son de la capital, y tienen entonces lo que llaman una finca, es para venir el fin de semana o a vacacionar, ¿eh? Si acaso tienen un ganadito, bueno, y de vez en cuando matan una ternera para celebrar y beber whisky, ron y fiesta. Eso tiene que acabarse definitivamente. El que quiera de verdad trabajar la tierra, vaya a trabajarla. Venga a trabajarla. No es por diversión o por decir, no, yo tengo allá una finca porque tengo caché y una camionetota y ya estoy hecho. No, no. Hay que trabajar la tierra. La tierra, sí, la tierra es del que la trabaja. Así que yo hago un llamado a todos los que dicen tener tierras. En primer lugar, esa tierra no es de ustedes. La tierra no es privada, es propiedad de la nación. Es como el petróleo, un pozo de petróleo que se consigue aquí. No, esto lo consiguieron en mis tierras, por tanto el petróleo es mío. No, compadre, eso es de toda la nación. O la mina, una mina de arena que está allá, una mina de cualquier cosa. ¿De qué? De piedra, de, ¿cómo se llama? Roca fosfórica. Eso no es tuyo, eso es de la nación. De eso hay que tenerlo claro, porque aquí las cosas degeneraron. Yo recuerdo mis discusiones con algunos latifundistas de Apure, en aquella época. Esa tierra no es tuya, yo le decía. Señor, eso no es suyo. No, que yo lo heredé. A ver si los papeles que usted tiene aguantan. ¿Cómo llaman este el presidente del Instituto de Tierra? La cadena titulativa. Casi todas estas extensiones, o las grandes, llamadas las grandes propiedades, son producto del despojo y de la violencia de los poderosos contra los campesinos, contra los indígenas, contra los pobres. Ah, por eso llegó la revolución, para poner las cosas en su lugar. No hay tierra privada. Yo así lo digo. No hay tierra privada. Puede haber ocupantes y productores, claro, produciendo la tierra. Pero si no la ocupan bien, si no la producen bien, pierden el derecho de ocuparla. Y para eso llega entonces la ley, Elías. Implacable. Hoy vamos a recuperar también otras tierras. Dame la lista para anunciar de una vez, antes de que se ponga más tarde. Tierras, todos los días debemos estar recuperando tierras. Aquí está. Lucha contra el latifundio. Aquí mismo en Barinas se informa. Plan de avance de la lucha contra el latifundio. Los predios a rescatar. Esto es ahora mismo, Elías. Ah, en el momento en que yo dé la orden. La estoy dando y además por escrito, con lápiz rojo. Primero, nombre del fundo, La Palmita. Ubicación geográfica, sector Begón de Dolores, parroquia Ciudad de Nutria, municipio Sosa. Superficie, 1840,5 hectáreas. Segundo, San Pancracio, sector Corocito, Sabana, parroquia Santa Rosa, municipio Roja, 617,4 o 0,7 hectáreas. Tercero, un conjunto de varios fundos de la misma agropecuaria, todos continuos, 2.745 hectáreas, sector Gavilán Areño, parroquia El Real, eso es aquí mismo, municipio Obispo, estado Barinas. Gavilán Areño, superficie 81,7 hectáreas. Agropecuaria Los Cerros, superficie 762 hectáreas. La Plebeya, superficie 503,9 hectáreas. El Caipe, superficie 502,7 hectáreas. Mata del Tigre, superficie 395,2 hectáreas. El Hongo, superficie 499,2 hectáreas. Cuarto, Los Panches, sector Piedra Negra, parroquia Guasimito, municipio Obispo. Eso es aquí mismito, saliendo de Barinas, ahí en la loma, esa es una planicie que está ahí. 708,3 hectáreas. Quinto, agropecuaria Lechozote. Esto es una pelea vieja que tienen los campesinos ahí, en el sector Sabana de Lechozote, Ciudad Bolivia, municipio Pedraza. 4.394 hectáreas. Loyo al ataque, autorizado y aprobado. Aprobado. Jacqueline, explícanos las ventajas del Vergatario. Sí, presidente, es un equipo diseñado por Movilnet y la fábrica venezolana, la empresa operadora venezolana Movilnet y la fábrica venezolana Vetelca. Es un equipo diseñado para lograr el acceso de todas y todos, sin exclusión. Por eso el costo tan económico, pero tiene muchísimas funciones. Es un equipo que es capaz de almacenar 500 contactos, o sea, personas en su memoria, ¿verdad? Podemos usarlo como alarma, despertador, calculadora, tiene juegos, tiene calendario, podemos usarlo como notas de voz, cronómetro, hora mundial, linterna. Es un equipo completo para que nuestra gente, todo nuestro pueblo, pueda tener un buen equipo hecho en Venezuela con la tarifa más económica, que es la que cobra Movilnet. No, tenemos que ir planteándonos desde ahora mismo el plan de exportación. Desde ahora mismo hay que ir planificando, pues. Así que dentro de pocos años nosotros estaremos exportando este teléfono de gran calidad, a bajo costo y gran avance tecnológico a los países, por ejemplo, del área andina, los países de Mercosur, los países del ALBA, Cuba, Nicaragua, Centroamérica, Honduras, el Caribe, Venezuela va a ser una potencia. Aquí los más jóvenes, les hablo a los más jóvenes, debemos poner todo, ya todo, porque este país, nuestro país, hay que decirlo con modestia, como China. China, los chinos son, además, muy modestos. China es una potencia. Bueno, no es una potencia, es una gran potencia. Y va a ser la gran potencia de este siglo. Ellos se propusieron. Tiene 60 años la revolución china. ¿Qué era China antes de la revolución? Bueno, claro, era China. La gran China, pero era un país muy atrasado. Era un país prácticamente, embajador, muy pobre, atrasado. Está saliendo al aire el micrófono. ¿Produce? Ni un grabo. No produce ni un grabo hace 60 años. No producía nada. Ahora es un país. Bueno, produce de todo y para el mundo. Y para el mundo. Por eso felicitaciones a China, a su pueblo, sus trabajadores, sus científicos, sus líderes políticos, a su gobierno. El socialismo. Solo por la vía del socialismo es que China pudo lograrlo. Así es, tenemos una palabra. Solamente el socialismo puede salvar China. Exactamente. Solamente el socialismo puede salvar a Venezuela. Solamente el socialismo. Nuestra responsabilidad es muy grande, venezolana y venezolano. La responsabilidad de China es muy grande. Fíjate que ante la crisis mundial que sigue galopando, no pocos analistas serios en el mundo han dicho y siguen diciendo que China es la que va a sacar al mundo verdaderamente de esta crisis. Que sin China el mundo no pudiera salir de la crisis. Lo dicen desde distintos ángulos. Ahora, uno pudiera decirlo quizá buscando mayor perspectiva histórica. Este siglo XXI, en el siglo XXI que ha comenzado, se decidirá si este mundo se acaba o este mundo se salva. Nosotros tenemos que salvarlo y China tiene un papel gigantesco en la salvación del mundo. Proyecto de cooperación con la República Popular China, que están en marcha hoy en el área agroindustrial. Vamos a recordarlo nada más, embajador. El complejo agroindustrial Kibor, allá en Lara. Complejo agroindustrial El Sombrero, allá en Guárico. Eso está en plena construcción. Complejo agroindustrial Tiznado. Complejo agroindustrial Libertad. Complejo agroindustrial Barbacoas. Planta de hielo Las Galdonas. Planta de hielo Robledal. En el área científico-tecnológica, reactivación del cultivo y procesamiento del sisal y frutales en Lara y Falcón también. Desarrollo de la granja demostrativa de la isla Eguara en el delta del Orinoco, estado Monaga. Creación de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Hermana, más bien hija, de la de Chandón. Damos un pase, ¿no? Tenemos un pase. Quiero que veamos por satélite cómo marcha este proyecto. Vamos a inaugurar la primera fase en septiembre, ¿no, Elías? De nuestra Academia de Ciencias Agrícolas. Y ahí agradecemos la cooperación de la Academia de Ciencias Agrícolas de Chandón. Tenemos otro proyecto. Desarrollo de proyectos agrícolas como esto. Proyecto piloto para tratamiento y uso de la planta de bambú. Por aquí se le conoce con el nombre de Guafa. Rehabilitación del sistema de riego del río Guárico. Proyecto de acondicionamiento de fondos estructurados. Estos son algunos de los tantos proyectos que estamos trabajando con China. Hoy arranca también el programa Mercal Hogar. También es un convenio con China. ¿Dónde están los aparatos? ¿Los tienen por ahí? Ya los vamos a mostrar. Tremenda nevera. Yo no quiero que tampoco, oye, abusemos del empleo del término escogido para nuestro celular, pero no vayamos ahora a hablar de vergatario para todo. No, este es el único vergatario. El único vergatario que existe es este. No vayan entonces todo el mundo, que este sombrero es vergatario. Por favor, respetemos la marca de... habrá que registrarla, Jacqueline. Porque mucha gente anda por ahí, que yo soy un vergatario. El único vergatario conocido en el mundo es el celular. Esas neveras son óptimas, de alta calidad, pero no llegan a ser el vergatario. Tremenda nevera. Ahora, fabricadas en China, baratas. ¿Cuánto vale esa nevera, Osorio? ¿Cuál es el precio de venta para el pueblo? El precio de venta es de 1.286 bolívares fuerte. ¿Cuánto es el precio de venta de un producto similar en el mercado capitalista? Está en el orden de los 2.036. ¿El doble? El doble, prácticamente. Cuatro pozos que están produciendo un buen gas y ya está utilizándose en el sistema eléctrico, ¿no? Generación eléctrica. Ahora, Seco, ¿qué me dices tú de esta reflexión? Que tú estabas hablando del pozo perforado ahí. Correcto. En Boconoito, ¿Sabaneta qué? Sabaneta AX, es un pozo exploratorio, presidente. AX. Ajá. Correcto, bueno, allí tuvimos los primeros estudios, pues todavía, como su nombre lo indica, el pozo exploratorio, pues hay que hacerse una serie de estudios para determinar exactamente y poder verificar el yacimiento, pero los primeros estudios es que el pozo nos está arrojando una producción de 1.200.000 pie cúbico diario de gas, pie cúbico, que para Barinas es muy bueno, presidente, por supuesto, si lo comparamos con el hallazgo que hubo que hay en Costa Afuera, pues veremos que hay una diferencia importante, pero para acá, para nosotros, para el estado de Barinas, es muy importante porque esto pudiera pues complementar y desarrollar todo este proyecto de gasificación, ¿no? Un millón doscientos mil pies cúbicos. Sí, una prueba que se ha realizado, pero todavía esa información está en fase de verificación por parte de los... Y buena presión y todo. Sí, correcto. Tiene... Mándame, por favor, un informe sobre ese pozo. ¿Cómo no, presidente? Quiero compararlo con el de Termobarrancas y esos cuatro pozos que ya existen. Correcto. Vamos a enviarle... Ahora, también se está perforando por la vía Guanarito hacia el sur. Sí. ¿No? Sí, correcto. Y también estamos perforando, presidente, en Rubio. Inaugurar, Dios mediante, los primeros proyectos de gasificación en Barinas. Ahora, llegará el día... Escríbanlo. Y yo digo, inshallah, llegará el día en que toda Venezuela sea o esté servida, ¿no? Cubierta por el sistema de gas domiciliario, gas por tubería. 100%, habrá excepciones, pero bueno, esas son las excepciones. Los sitios más alejados, más remotos, entonces son válidas los depósitos. Y las redes pequeñas, además, Quebrada Negra, y llegó la revolución. Mira los niños, esos pueblos estaban abandonados, totalmente abandonados. Quebrada Negra y el municipio Alberto Arbelo Torrealba. Estaba leyendo acá algunas de las características de esa obra. Nuestra Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, que ya Keila nos explicaba, solo para precisar algunas cosas. Por ejemplo, actualmente el avance está en 60%, Elías, y debe terminarse en septiembre de 2009. En una inversión de 15 millones de bolívares, este año se aprobaron 8.3 millones. A ver, Elías, explícanos. Para dotarla. Sí, 15 millones es la obra de infraestructura y los 8 millones son para la puesta en operación de la academia. Bueno, esto va a traer, bueno, la construcción de ella, de las instalaciones, ha generado 120 empleos. Ahora, impulsará la preparación, dice aquí, de científicos, técnicos y profesionales para las investigaciones agrícolas. Realizará transferencia tecnológica. Diseñará material de apoyo como revistas, libros y folletos de la rama agrícola y de las tecnologías agropecuarias. Tendrá la capacidad de orientar el accionar agrícola del país, una red de universidades e instituciones de investigaciones agrícolas. Establecerá la conexión y la prosecución de proyectos complementarios. Privilegiará el financiamiento de proyectos que impulsen la soberanía alimentaria. Bueno, es un proyecto estratégico y contamos para ello con el apoyo, ya lo dijimos, de los compañeros de China, ¿no? Elías, quiero algún comentario tuyo en torno a este proyecto y sobre todo cómo va a funcionar, cómo se está trabajando lo que va a ser el convenio entre la Academia de Ciencias Agrícolas de Shandong, China, y nuestra Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. La revolución industrial, la revolución agrícola, la revolución gasífera, la revolución energética, la revolución económica. socialista. Ahí vamos, paso a paso, día tras día. No descansaremos un día, nada. Y algún día en Venezuela, más pronto que tarde. Y eso va a ocurrir en esta década que está comenzando, 2009-2019. Vamos a ver cómo. Porque en este momento, todavía en Venezuela, aun cuando hace varios años iniciamos el tránsito hacia el socialismo y construyéndolo, sin embargo, nosotros no podemos caernos a mentiras. Todavía en Venezuela reina la hegemonía capitalista. Pero esa hegemonía se acabará en menos de 10 años. Por eso hay que apurar el paso. Debemos tener ya instalada en Venezuela la hegemonía del socialismo. Que si la OEA y sus órganos nos condenan y dicen que aquí violamos los derechos humanos, allá ellos, no me importa. Que si 20 diputados del Parlamento Europeo nos condenan y luego la prensa capitalista mundial señala a Venezuela, que si el imperio nos condena, no me importa nada. Solo repito una vez más aquella frase de San Martín, José de San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada. Tenemos que adelantar la cooperación sur-sur, y en eso China es campeona, en la cooperación sur-sur. China tiene en Venezuela un espacio para impulsar distintos mecanismos de cooperación sur-sur. Por ejemplo, esas plantas de leche con Irán. Pronto nosotros estaremos fabricando las plantas, no trayéndolas para armarlas aquí, no. Fabricando aquí las plantas, si es que tenemos toda la materia prima, el hierro, el acero, el aluminio, las aleaciones, todo. Cuando nosotros comencemos a fabricar esas plantas de leche, unas chiquiticas, otras medianas, otras más grandotas, etcétera, comenzaremos a exportarlas. Muy baratas y muy buenas. Daniel Ortega, por ejemplo, how are you, Daniel, me decía que allá en Nicaragua se pierden millones de litros de leche porque no tienen dónde conservarla. O se la toman o se pierde. Hacen el queso que pueden ahí de manera, ¿cómo se llama?, artesanal. Pero tampoco pueden, no pueden conservar ni procesar la leche, pasteurizarla como es. ¿Sí? O las plantas de maíz, Elías. Las plantas de procesamiento del maíz para hacer la harina, bien sea precocida o no. ¿Eh? En Centroamérica tienen otra tecnología para la tortilla. Pero ahí se pueden hacer plantas que les sirvan a ellos para la tortilla, que es la tortilla tipo mexicana, guatemalteca, nicaragüense. Es otra tecnología, artes culinarios de preparación del maíz. Que nosotros debemos traer eso para acá y llevar para allá también la tecnología de la harina precocida para la arepa. Pero esa tecnología centroamericana bien se puede industrializar, ¿eh?, y expandirla por el Caribe. Uno va, por ejemplo, a Trinidad y Tobago y no comen arepa, y eso está aquí mismo. Tú comiste arepa ahí, creo que Maximiliano sí comió arepa porque llevó una buena dotación, ¿ve? Pero tú vas a Dominica, ahí mismo en el Caribe Oriental, Caribe Negro, ex colonias británicas, no conocen la arepa. ¿Eh? Y estamos aquí mismo. Nosotros tenemos cómo producir maíz suficiente para que circule la arepa venezolana, se haga caribeña. En Cuba no conocen la arepa. Vamos a empezar a exportar maíz a Cuba. ¿Eh? A Cuba. Que allá producen, pero sobre todo el amarillo. Amarillo. Amarillo. El maíz blanco no se produce mucho en Cuba. No hay tradición de maíz. ¿Eh? Bueno, ¿por qué no le damos la palabra? Vamos a dársela a Silvio, a Sergio, que Sergio Oliva, él es coordinador regional del convenio Cuba-Venezuela en materia agroalimentaria en el estado de Barinas. Positivo. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Sergio. Bueno, los colaboradores cubanos también están presentes en la actividad agropecuaria. En el caso del estado de Barinas, estamos presentes 109 colaboradores de las diferentes actividades agropecuarias. En el caso de sanidad animal, sanidad vegetal, suelo y otras especialidades. El objetivo básico es prestar asistencia técnica a los pequeños y medianos productores, fortaleciendo la producción en este sentido para obtener altos rendimientos, transferencia de tecnología, llegando al acompañamiento directo al productor. Estamos presentes en 10 municipios de aquí del estado y a través de 16 proyectos que se desarrollan aquí en el estado. Bueno, un saludo desde aquí a todos. Esa legión cubana, tanto en el área médica como en el área agrícola y en todas las áreas, Sergio. Muchas bueno, gracias. Con ustedes contamos para todo lo bueno que estamos haciendo aquí. Pero me imagino que bien pudiéramos contar con ustedes, expertos cubanos, cuando inauguremos la Academia de Ciencias Agrícolas, para tener gente de planta ahí, expertos cubanos en la academia, junto con expertos chinos, expertos venezolanos, porque esa academia va a ser una academia además del ALBA, una academia para prestar apoyo al proyecto de producción de alimentos. No olvidemos que esa es una crisis que está azotando al mundo. Lo que pasa es que la crisis esta, financiera, es la que copa los grandes espacios de los medios de comunicación. Vamos a entregar estos créditos. Elías, ¿cuánto estamos entregando hoy de crédito? ¿Cómo es esto? Sembrando el socialismo. ¿Dónde está el presidente del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista? Fondaz. Ahí está presente. ¿Está allí? Ajá. Sí. Explícanos brevemente, da la vuelta por aquí con nosotros. Elías, por favor. Ajá. Mientras tanto, vamos a entregar... háblame del total. Esto es la revolución entregando maquinaria y crédito a los campesinos, a los productores. Por favor. Bueno, comandante, aquí estamos entregando 585 mil bolívares fuertes a un consejo comunal, a un banco comunal específicamente, que es una unidad comunal de mecanización socialista, que es un elemento fundamental en el desarrollo agrario. O sea, estamos nosotros entregando la maquinaria agrícola a los consejos comunales para que ellos dirijan directamente esos proyectos. Es decir, es propiedad comunal. Comunal. Son tres tractores. ¿Cuántas personas conforman la unidad comunal? Ajá, ahí están. Dentro del banco comunal existen 75 familias. Ellos conforman una unidad de mecanización a través de una asamblea de ciudadanos. Nosotros le vamos a entregar en forma de crédito. Sí, definitivamente. Tres tractores. ¿Dónde están los tractores? Ahí los tiene a su derecha. Los tenemos frente. Esos son tractores. Venirán. Ya esos tractores están producidos aquí. Bueno, expliquemos. Están ensamblados aquí, aun cuando hay componentes que se están fabricando aquí. Y hace poco vino el viceministro de Industrias de Irán. Y hemos ratificado el compromiso que tenemos ambos, el gobierno de Irán, el presidente Ahmadinejad y nosotros, de que en poco tiempo todos los componentes del tractor debemos nosotros fabricarlo aquí. Dios mediante. Porque tenemos cómo. Ellos nos van a transferir tecnología, capacitación. Mientras tanto, los traemos y los ensamblamos. Fíjate. Tres rastras marca Venirán también están ahí. Dos sembradoras. ¿Dos sembradoras de dónde? También Venirán, toda Venirán. Tecnología. Una abonadora y una pulverizadora. ¿Eso hace un total de cuántos bolívares? 529 mil bolívares fuertes. 529 mil bolívares fuertes. En dólares, para que nuestros amigos tengan noción, más o menos. No, no lo tengo aquí. Saca la cuenta, divide entre dos. Entre dos, más nada, rapidito. 270 mil. 270 mil dólares. Ajá. ¿Qué interés van a pagar? Ellos, por ser un consejo comunal, al 0%. 0%. ¿Había visto usted, Ignacio, eso en algún país? No pagan interés. Eso solo se ocurre en socialismo. Yo siempre oigo la voz de José Vicente. Incluso a veces cuando entre líneas leo algo, lo llamo. Tenemos una conversación personal pendiente que él me ha pedido. Luis, por favor, recuérdamelo. Esta semana, debería ser esta semana antes de irnos a Argentina. Vamos a leerlo. Debido a que en la actualidad ciertos medios de comunicación se han convertido en policías, fiscales o jueces en una sociedad democrática, el periodista José Vicente Rangel hizo un llamado a la sociedad y al Estado a reaccionar para acabar con la impunidad de estos medios que están ejerciendo funciones de partidos políticos. Esa es la introducción que hace la Agencia Bolivariana de Noticias. Y luego leo, entre comillas, algunas frases pronunciadas hoy por José Vicente. Leo: la usurpación de funciones por los medios de comunicación que funcionan como partidos políticos y lo niegan, que operan como grupos de presión y lo niegan, cuyas informaciones y líneas editoriales no provienen de los que trabajan en ellos, es decir, de los periodistas, sino de sus dueños, una individualidad, una familia o un grupo económico, no puede aceptarse, expresó este domingo en su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Televen es un canal privado. Y yo quiero decir algo además. Quienes conocemos al doctor José Vicente Rangel sabemos de su gran capacidad para lanzar, para crear y lanzar y mantener mecanismos de diálogo, de intercambio. Es un hombre con una mentalidad muy flexible. Yo lo tuve, bueno, de ministro de defensa, de vicepresidente. ¿Ah? Canciller, lo conozco bien, he vivido con él situaciones hasta muy difíciles, como el día del golpe de Estado, el 11 de abril. Y después él dirigió la comisión de diálogo, y es el que es uno de los que siempre me ha recomendado no cerrar nunca las puertas del diálogo, nunca las cerraremos, es decir, eso le da mucho más valor a esto, ¿eh? Le da mucho más valor a lo que está diciendo esta voz venezolana. Así lo creo. La manera como los medios avasallan a la sociedad, chantajean e imponen reglas de juego, establecen pautas de conductas, usurpan a las autoridades legítimas, administran justicia a diestra y a siniestra, califican o descalifican a su antojo, montan campañas de odio, se dedican impunemente a destruir personas y reputaciones. Comillas, frase de José Vicente, un cafecito me falta. La luz roja de alerta se encendió hace tiempo. La sociedad y el Estado tienen que reaccionar antes de que sea demasiado tarde. No es posible el grado de impunidad que existe en esta materia, sentenció. Destacó que cuando los voceros de la oposición hablan del miedo en el país, se tiene que precisar que el auténtico miedo es el que en la actualidad esparcen esos medios que están ligados a sórdidos intereses nacionales e internacionales. Comillas de nuevo. Por ejemplo, la oposición les teme a los medios, porque si no se pliegan a sus políticas, quedan excluidos de la pantalla chica o de las páginas de la prensa escrita. A otros sectores como el empresariado, simplemente los acosan con perversos ataques montados sobre la mentira a buena parte del funcionariado público lo colocan contra la pared con abiertas amenazas, dijo. De igual forma, recordó que son los mismos propietarios de esos medios de comunicación los que organizaron e impulsaron el golpe del 11 de abril, el paro petrolero, las guarimbas, las acciones terroristas y todo intento por acabar con el sistema democrático e instalar una dictadura en el país. Comillas otra vez. Esos medios no defienden al país, por el contrario, lo descalifican. En vez de orientar, desorientan. En lugar de reivindicar el Estado de Derecho, lo socavan. Han reemplazado al partido político y ejercen la función de este sin responder ante nadie, ante un comando o ante electores, agregó. El experimentado periodista planteó la necesidad de una respuesta urgente de carácter social, política e institucional al problema en el marco de la legalidad democrática. Comillas otra vez. Los venezolanos corremos el gravísimo riesgo de que la mentira y la distorsión de la realidad se instalen en la cotidianidad de nuestras vidas y se apoderen del país, ya que están empeñados en extremar la polarización, exacerbar el odio y empujarnos a una confrontación donde corra la sangre de los venezolanos y no la de ellos, finalizó. José Vicente Rangel Dixit. Y Chávez dijo, anoten lo que Chávez dijo, o va a decir. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con José Vicente Rangel. Es un reto. No, con nosotros no se pueden meter, porque él sabe lo que le esperaría. Pónganse a creer en cuentos de camino. Ponme la cámara para acá. Burgueses, pitiyanquis, pónganse a creer en que yo no me atrevo. Ya que ustedes lo personalizan, bueno, está bien, háganlo. Pónganse a creer en esos cuentos. Se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. No se equivoquen. Están jugando con fuego. Están jugando con fuego, manipulando, incitando al odio, esto que dice José Vicente, y mucho más. Y mucho más, todos los días. Televisoras, estaciones de radio, prensa escrita. No se equivoquen. Yo solo les digo, y al pueblo venezolano se lo digo, que eso no va a continuar así. No va a continuar así. Primero, confío en que los órganos del Estado, a quienes corresponde iniciar los procedimientos, las investigaciones, cumplan con todos los trámites, con todos los trámites. Confío en que los demás poderes a los que corresponde cumplan con todos los trámites que tengan que hacer. Solo quiero recordarles a aquellos que están transmitiendo por las ondas, ¿cómo se llama?, electromagnéticas, mensajes de odio, atropellando al pueblo, atropellando la verdad, incitando al odio, a la guerra, incitando a los militares, a que se pronuncien, diciendo que, bueno, que el presidente debe morir, y lo dicen de distintas maneras. De distintas maneras, algunas veces de manera abierta, otros de manera simulada, subliminalmente. O porque una juez toma una decisión, o un juez como el que se tomó hace poco, la decisión que se tomó hace poco en un tribunal, que yo ni siquiera conozco, sé que es una juez, pero condenó a 30 años a unos vecinos, le masacraron a un pueblo en Puente Llaguno, por fin. Ah, entonces arremeten contra la juez. Nombre y apellido. ¿Y dónde vive? y señalándola, incitando a la violencia contra la juez, tratando de chantajear a las autoridades. Eso no se ve. Difícilmente se ve eso en China. No, eso no se ve en China. ¿Cómo? ¿En qué país se ve? ¿En España? ¿En Estados Unidos? Vayan a ver. Una cosa es la crítica y otra cosa es la conspiración. Este país nuestro exige responsabilidad, exige transparencia. Esas ondas electromagnéticas por las cuales transmiten las televisoras privadas, que son empresas, nada más, son empresas, por las cuales transmiten las radios privadas. Esta por la cual está transmitiendo el canal del Estado, el canal 8, son de propiedad pública, son de propiedad social. No se crean dueños del espacio electromagnético, nadie lo es. Y hay una constitución, hay unas leyes, ustedes saben que hay una concesión que se le da a alguien, una persona natural y jurídica para que opere. Y esa persona o esas personas responden. Ese es como el permiso que le dan a alguien para portar un arma, por ejemplo. Bueno, tú respondes. O el permiso para manejar, para circular en un vehículo. Tienes el permiso, pero tú respondes. Ese permiso no es para estar matando gente, disparándole a cualquiera, o nada. O meter un tractor con una rastra por la mitad de la avenida 23 de enero en Barinas y acabar con los jardines y tal. O cualquier... A mí me dan autorización para entrar en China y un pasaporte. Estoy autorizado para estar en China, pero no para ir a hacer lo que me dé la gana en China o en cualquier país del mundo. Todo tiene que estar regulado y para eso están las leyes. Nadie puede creerse por encima de las leyes o más allá del Estado. Entonces aquí todavía quedan algunas personas en Venezuela que se creen por encima de las leyes, más allá de las leyes. Bueno, porque siempre se acostumbraron a vivir así. Ese es su estilo de vida. Ellos hicieron su propia ley, la ley del más fuerte. Llamo al pueblo a que se prepare, porque como esto nos tienen amenazado, que si el Estado, en cualquiera de sus niveles... Bueno, ellos se dan el lujo, Ignacio, se dan el lujo, es un lujo, de que llega un funcionario del Estado a informarle para que firmen, como dice la ley, ¿no?, la participación de que se va a abrir un procedimiento por una denuncia X, Y y Z. Y entonces transmiten atropellando al funcionario y poniéndole la cámara para que todo el mundo sepa quién es. Y salen retando al Estado. No, nosotros... Bueno, eso se acaba o yo me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Frías. He dicho, en las sabanas de Barinas. Y cuando lo digo, estoy lleno de un compromiso profundo con este pueblo, con el amor de este pueblo, con la lucha de este pueblo.